nosotros hemos venido denunciando que el CNE no es un instrumento de la democracia, no es un instrumento de las libertades de los ciudadanos. El CNE está en mora con los venezolanos, con las elecciones de gobernadores, conspiró para que el referéndum revocatorio no se llevara adelante y ahora ha generado este proceso, la verdad que muy lamentable, bochornoso. Sin embargo, yo creo que la tarea que tenemos, no los partidos, sino todos los venezolanos, es evitar que este proceso de ilegalización termine con los vestigios de democracia que quedan en Venezuela. Ayer ya anunció Avanzar Progresista que logró la meta establecida en los dos días. Yo creo que eso es un paso importante y creo que toca a toda la ciudadanía, a todos los venezolanos, activarnos para evitar que la maniobra del CNE de eliminar los partidos políticos se lleve adelante. Así que estos fines de semana, de acuerdo a nuestras simpatías, de acuerdo a nuestras militancias o de acuerdo al tiempo que tengamos, deberíamos acudir a legalizar a los partidos políticos de tal forma que ya no haya excusas para que podamos exigir las elecciones regionales, las elecciones municipales y fundamentalmente las elecciones para salir de Nicolás Maduro.